Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileff y junto a Diego Lenger los días de la semana solemos discutir sobre fechas, cumpleaños, eventos sociales, partidos de Boca. Y esta noche, guiados por un mail que dice algo así como: con el rigor que me caracteriza, hoy el tema es la canción, así nomás, firmado Diego Lenger, vamos a hablar de justamente la canción. La canción como herramienta, la canción como son, la canción como concepto, como objeto, y no sé, ¿cómo qué más? ¿Cómo te va, Diego? Hola, Ale, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Sí. Digo, la canción, perdón, no estaba saliendo, es algo más que una estrofa y unos estribillos. Es una de las formas más comunicativas y más antiguas que tiene sí. el ser humano para expresarse. Sí. sí, es probable. De hecho, las formas musicales puras sin canto son mucho más recientes, ¿no? No existían antes. O sea, la música empieza como canto. ¿El ritmo? ¿Qué fue primero, el ritmo o la letra? Bueno, no, son inseparables. Pero quiero decir, la primera zapada seguramente fue sobre piedras y palos, y recién después el poeta de la tribu, de la tribu, apareció para poner poesía, la primera poesía gutural sobre esa cadencia. Mira, la verdad que no estaba en ese momento, vos por ahí te podés acordar un poco más, pero yo creo que son todas mitificaciones que hacemos nosotros. Es probable. Lo que sí es seguro es que, por lo menos de la antigüedad histórica registrada, o sea, sí. después de la prehistoria, es que las manifestaciones de teatro o de poesía en la antigüedad clásica estaban unidas inseparablemente de la poesía y la música. Lo que sí me acuerdo, y pensando en cómo refutar tu concepto de canción, me acordaba de algo que nos había pasado en tercer año en el colegio. Venía pensando en que definitivamente es cierto que la letra es siempre más importante como herramienta incluso de transformación que solamente la tonada, ¿no? En una oportunidad, nada más que por incordiar, nos pusimos de acuerdo y empezamos a silbar la Marsellesa. La profesora Celeste lo tomó como algo simpático. Después silbamos la Internacional, pero Paddy, el profesor de biología, nunca entendió qué era lo que estábamos haciendo, se dio muy adentro y no nos dio bola, ¿no? Nunca supo que era Internacional. El día que silbamos la marchita fuimos, no en cana, pero fuimos a la dirección amonestados. Y ese día, justamente, lo entiendo ahora, que lo importante era justamente la letra y el concepto y no solamente la tonada. Así que en eso hay que dar de la derecha, digamos. La canción como herramienta y como concepto es siempre mucho más impactante o transformadora que la tonada. No sé a qué llamas tonada, a la melodía. A la melodía, sí. Mirá, pero fíjate vos qué fuerte que es la melodía, que por el solo hecho de silbar la marchita sin cantar la letra ya fueron... Bueno, pero ya existía como letra, ¿no? Sí, puede ser. Pero, ¿qué es más fuerte? ¿Recitar la letra de la marchita o silbarla? Silbarla. Sí, es cierto. El otro día os quiero contar una anécdota familiar que pinta un poco mi familia y que, bueno, que espero que no genere ningún escozor, pero estábamos viendo con mi hija, estábamos haciendo zapping y estaba el desfile militar ese que hubo en Campo de Mayo, que festejaban los 198 años del ejército, de la formación del ejército, o una cosa así, y estaban tocando marchas, y mi hija inocentemente preguntó: ¿está tocando la Internacional? Y yo le dije no. Nada más lejos. No creo. Digo, que lleguemos. El día que la escuchemos por la banda del ejército va a ser una cosa muy rara. Sí. Pero bueno, fue una situación risueña que te pinta un poco también que se escucha en mi casa. ¿No? Nos costó casi 20 años a nuestra generación poder ver a los granaderos y no sentir ganas de salir corriendo, sino que te generara o en mi caso algo cálido como pasó hace un par de 25 de mayo, sí. De ver a los granaderos jugando con los pibes y repartiendo chocolate, uh-huh. y tocando y volviendo a sentir algo parecido a lo que pasaba cuando éramos más pibes. Claro, sí, yo siempre los veía ahí tiesos en la puerta de la casa, tenía ganas de escupirlos o algo así. Claro, salí corriendo. Ahora ya no me pasa. Che, hablando de canción, hoy vamos a tratar de hacer coincidir algunas celebraciones con algunas canciones. La primera de nuestras canciones es una canción que ha sido versionada muchísimas veces, uh-huh. y está hecha sobre la vida de una poeta que no es una de mis poetas favoritas, pero su propia existencia por ahí nos generó muchísimas cosas, que es Alfonsina Storni. Sí, claro. Y la canción es una de las... Creo que es la canción argentina más interpretada en el exterior. Uh-huh. Y si funcionaran bien las herramientas de cobro de derechos de autor, seguramente sus autores serían más ricos de lo que son. Uh-huh. Porque, bueno, es impresionante. Yo la he escuchado en sueco, en hebreo, en cualquier idioma que te puedas imaginar. Y estando en otros países en la radio, vos también la habrás escuchado más de una vez. Sí. Es una canción muy, pero muy, muy, muy versionada. No, sí. No creo que haya canción argentina. Estamos hablando de Ariel Ramírez y Félix Luna, ¿no? A ninguno de los dos le va tan mal igual. No, por eso. Bueno, ahora ya están medio como en escabeche, pero... Sí. Pero más allá de eso, sí, digamos que le fue muy bien y que se lo merecen. Sí, una dupla. Está bien. Lennon y McCartney vernáculo. Sí, ¿no? Sí, podría decirse. La versión que vas a escuchar es de una chilena, se llama Claudia Acuña, que como toda historia de éxito se fue siendo talentosa, se instaló en Estados Unidos, hizo covers de jazz, empezó a darle más colorido étnico, empezó a nutrirse al repertorio latinoamericano y con músicos de sesión logró hacer algunos discos muy notables o por lo menos memorables. Esta versión tiene un solo de bajo que yo quiero que escuches porque a mí me llama la atención. No sé exactamente por qué, pero ahí está. ¿Debajo del mar? bueno. Alfonsina y el mar por Claudia Acuña. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mutas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de... Vestida de mar. Ese problema tenía con el bajo, pero después me pareció muy interesante. A mí me encantó, me gustó. Estaba pensando que Alfonsina Storni está inseparablemente ligada a Mar del Plata, como los alfajores, ¿no? Sí. Que uno, digo, yo fui mucho a Mar del Plata y sigo yendo cada tanto, y cada vez que paseo por ahí, no puedo evitar recordar. Me parece que la forma de morir de Alfonsina ha reemplazado a su literatura en el imaginario. Sí, exacto. Y me parece que se le fue la mano, digo. Tuvo una. Realmente fue un acting poético tan fuerte que sepultó a su obra. De ella recordamos más sus amigos, sus relaciones, la relación con Horacio Quiroga y la valentía. Su coraje. Su coraje, ¿no? Y también el graffiti de los Vergara, de al principio está frío, pero después te acostumbras. El otro día vi uno por justamente que recordaba a Alfonsina, que no sé qué decía, un snorkel. Ahora no me acuerdo, a lo mejor te lo digo. Si te gustó este solo de bajo, esto que te voy a proponer ahora, creo que te va a gustar. Es un contrabajo, claro. Sí. Te va a gustar más. Hoy vamos a hablar con Juanito el Cantor. Sí. ¿Sí? Juanito el Cantor, por muchísimas razones, es un personaje al que somos casi adictos por sus canciones, porque ha construido un personaje y todo lo demás. Hace unos meses atrás, en la presentación del disco Planeta Oeste que organizó FM en Tránsito en Castelar, que es un compilado de bandas del Oeste versionándose entre sí, con un resultado que me parece muy bello en muchas partes, en esa presentación decía, Juanito hizo lo propio, ¿no? Apareció con su guitarra, hizo su set. Y justo cuando, yo era la primera vez que lo veía en vivo a Juanito, justo cuando yo esperaba que rompiera la guitarra, le prendiera fuego o hiciera algo que me sacara de ese ánimo en el que me estaba poniendo, me parecía muy bello, pero estaba incontenible, digamos. Juanito sacó, no sé cómo, peló el sol esa tarde y iluminó lo que restaba de la jornada con esta versión. Invitó a Checho Fla, que es uno de los músicos también que del que somos fanas, que labura con Doña María, otra banda de la que somos fanas, que es del Oeste. Y juntos hicieron un tema que ya de por sí es complejo. Es muy bello, pero es complejo. Mezcla dos temas, pero lo que vas a escuchar es el espíritu de la cantata de Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta. Quiero entender, no está entera la cantata, es como una parte. La parte final es la cantata. La primera parte, que agradecerle a García. Cuando empezó así yo decía, bueno, qué simpático, pero cuando terminó avanzando sobre la cantata y hizo toda, incluso la parte instrumental final... Sí. Bueno, chapó, digo... Ahí, bueno, vamos a escuchar, qué bueno. Nos paramos a aplaudir, a radiar, y creo que deberíamos hacer lo mismo después, o decírselo en todo caso. Pero es una versión muy interesante de la cantata, justamente para homenajear al Flaco, como siempre, y una previa a lo que vamos a charlar con Juan. Bueno. No sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe, idiota, como esta canción. Y ante quién ensucian sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes. Oh. Que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel, vi al hilo, nena. Guarden bien tus manos esta libertad. Ya no poses, nena, todo eso es en vano. ¿Cómo no dormir? Aunque me fuerce, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Gracias. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdedisco.com. Te recuerdo que si querés volver a escuchar este programa podés entrar en www.notasalmargenweb, como la web, notasalmargenweb.blogspot.com. Ahí podés dejar mensajes, podés bajarte el programa a tu iPod, tu PC o lo que uses para escuchar tu música o tus programas. También podés entrar en www.fmentransito.org.ar, donde el programa sale los miércoles, o los domingos en www.fmlatribu.com, o donde sale los domingos en Capital, en FM La Tribu. Y si no, los domingos, si estás en el sur, puedes entrar a el área de cobertura de Radio Arte en Gaiman Chubut, porque si estás en Chubut seguramente vas a estar pasando tan bien que el programa va a venir así como para colorear un poco toda esa belleza que tienen los pibes en el sur. Todo esto pasa gracias a que Facu Acuña hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, gracias a que Agustín y a que Camilo García hacen lo propio en FM La Tribu, y a que el Checho en Gaiman Chubut hace la puesta en el aire también. Todo es una producción de Gonzalo Cladera, de Patricio Encicio Rivero, y en la producción ejecutiva, el siempre ausente, nunca lo vemos acá brindando con nosotros, Agustín Pizano. Sí, pero escucha todos los programas y toma nota de cada cosa que... Hoy estamos hablando de la canción. Esto que vimos hasta ahora son dos ejemplos de las cosas que a veces nos sacan el sueño, ¿no? Sí. Qué belleza, lo que escuchamos recién. Después vamos a hablar con Juanito, pero qué autoridad, porque hay que tener autoridad para hacer eso. Para hacer eso, una reescritura total. Estoy muy interesado y le vamos a preguntar a Juanito si el Flaco Spinetta escuchó esta versión. Calculo que no, pero realmente... Sería hora de que lo haga. Y yo creo que, mira, no hay nada más difícil que versionar a Spinetta, ¿no? Porque él como intérprete es tan poderoso que es muy difícil darle una luz a su música. Y lo que yo escuché recién me dejó muy impresionado. Está bueno. Muy, mucho talento. Che, tres bajistas al hilo, porque empezamos con el solo de bajo que acompañaba a Claudia Acuña, luego el Checho Fla que estaba acompañando a Juanito, y un señor que empezó su carrera acompañando a otro señor, terminó siendo uno de los cuatro tipos que cambiaron la música contemporánea. Sí, un bajista zurdo. Para más datos, creo que ya todos ya deben estar imaginando quién es. Si hablamos de canción, hablamos de bajista zurdo. Con su bajito Hofner ahí, taca, taca. Nacido en Liverpool. Bueno, vamos a escuchar lo que para mí es el mejor disco solista de Paul McCartney. ¿El mejor, te parece? Sí. Mirá vos. Es interesante. Sí, y está producido por Nigel Goodrich, que es el productor nada menos que de Radiohead. De Radiohead, sí. De hecho, lo invitó Paul McCartney hace poco tiempo a Tom York a hacer una canción y el pibe, bueno, nada, no gracias Paul. Y ahí quedó. Pero se ve que hicieron buenas migas justamente por Nigel Goodrich, ¿no? A mí el disco me parece una maravilla. O sea, yo seguí la campaña de Paul McCartney después de los Beatles. Soy de tener discos de Paul y los fui a ver cuando vino y todo. Pero realmente siempre me parecía que faltaban cinco para el peso o que los discos eran desparejos. O que no es un buen ejemplo, no es una buena frase dedicada a Paul McCartney. O que las canciones estaban como a medio hacer. Y este disco me pareció fantástico. Desde lo tímbrico, los instrumentos elegidos. Bueno, es realmente, acá se nota la mano de un productor artístico. Lo importante es que son o somos los productores artísticos para terminar un disco o para hacer un disco. Sin ellos no, la cosa no camina. Y vamos a escuchar una de las canciones más lindas del disco, medio rockerita, muy muy hermosa, en la que Paul toca absolutamente todos los instrumentos. El disco del que hablamos es Chaos and Creation in the Backyard, o sea, caos y creación en el patio trasero. En el jardín. Sí. Y el tema se llama Friends to Go. Así es. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. Someone else can worry about me. I've spent a lot of time on my own. I've spent time on my own. I've been waiting till the danger passed.